Poquito a poco esta música se ha ido convirtiendo ya en la seña, en ese momento en el que sabemos que va a empezar de nuevo una nueva edición de La Mirada de Hipatia. Con nuestros protagonistas yo más o menos convení que iba a ponerle nombre y número a cada uno de los episodios, porque quiero que sean como una gran enciclopedia y mantengan su orden. La Mirada de Hipatia número 7 en este caso, séptimo programa. Y como no, vamos a saludar a los auténticos protagonistas, porque yo tengo el placer, lo digo siempre, tengo el placer de dirigiros un poquito, de ser el hilo conductor, porque los que hacéis el programa sois vosotros. Felicidad Alarcón, bienvenida al programa. Muy buenas. Y José María Soler, bienvenido al programa. Muchas gracias a ti. Bueno, 7 ediciones ya. Ya sabe todo el mundo que ahora estamos en infoexpress.es, que este programa os lo podréis descargar, lo podéis llevar en el móvil, os podéis llevar en el iPod, donde queráis, para seguir escuchándonos y disfrutar de estas poesías. Y que además, José María, seguimos con una serie muy especial, programa número 2 de... Feli, de las poesías especiales, que son especiales para Feli, pero... Como ocurre con la poesía, eso que es especial para uno se convierte en especial para mucha gente cuando la conoce, y es lo que tiene la poesía, ese aspecto que a todos nos llega y que seguramente, como creo que nos va a ocurrir en este programa, pues veremos cómo a mí me ha ocurrido. Conozco las poesías que nos ha traído Feli, y la verdad que bueno, también las hago mías. No por las circunstancias en que Feli seguramente las habrá elegido, pero sí, desde luego, por su contenido. Vamos con ello, Feli. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta a Feli. Yo creo que la respuesta la sé, pero me gustaría que me lo dijera ella. ¿Esta era amplia la poesía que permite definir a una persona por sus poesías favoritas? Casi podríamos hacer una especie de mapa de las personas dependiendo de qué poesía les guste. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tienen, a pesar de que estén escritas por otras personas en muchas ocasiones, tienen algo de nuestra alma que es lo que nos engancha, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que es así también. Es decir, a mí me ocurre que a veces leo poesía y mucha paso de ella rápidamente, porque no me llegan a tocar ese punto sensible, esa fibra sensible. Y hay otras que nada más leer esas primeras líneas, ¡uf!, me enganchan como... muy profundamente. Hace, ¿no?, que el tiempo se detenga en ese momento. Sí, y eso en definitiva es lo que hace que la poesía, pues, de alguna forma identifique a una persona y bueno, declare sus sentimientos, declare su sensibilidad, declare sus preferencias, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Pues Feli, cuando tú quieras nos presentas la poesía, lanzamos nuestra música y empiezas. ¿Cómo se llama la poesía? Es un trozo de una poesía, porque esta poesía está musicada y yo recitaba este trocito que voy a compartir con todos vosotros. Pues vamos con la música. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Hay que ver a veces la extrema sencillez que puede llegar a tener un poema, pero que llegue tan adentro. Sí, así hemos quedado todos aquí un poquito como... Rafael Alberti. Qué grande también. Esto forma parte de un CD que compuso una coral que se llamaba Jovenívola, que en un principio era la coral del Instituto Pedro Ibarra, de la que formaba parte mi hijo, y grabaron un CD dedicado a los poetas, y una de las poesías era esta... Y yo recitaba el trozo que era en verso, porque lo otro era cantado. Y tuve el privilegio, por eso es muy especial para mí, aparte de porque está en un CD y está editada, de recitarla delante de su autor, recitarla delante de Rafael Alberti cuando vino a inaugurar la plaza con su nombre, la Plaza Rafael Alberti. Y entonces fuimos allí, el coro y yo, y recitamos, yo con Deportivos, delante de Rafael Alberti, recité esta poesía. Y para mí es un orgullo que su autor la escuchara de mis labios. Feli, cuando te encuentras con alguien como Rafael Alberti, ¿no te da la sensación, o te tiene que dar la sensación, pero es real? O sea, ese genio que llevo tanto tiempo leyendo, o sea, existe, lo puedo tocar, es una persona de verdad. Para mí, pues, recitar delante de algunas personas, pues, ha sido un honor muy grande, y ese día lo fue. Sí, ¿no? Y este fragmento de la poesía de Alberti nos refleja un poco lo que es en general la obra de Alberti. Yo siempre he dicho un poco que Alberti es el marinero de tierra adentro, ¿no? Él nació en Puerto Santa María, después las circunstancias de la vida lo llevaron tierra adentro, y bueno, toda su poesía está relacionada de alguna manera con el mar. Fijémonos simplemente en estas tres líneas. Ahí dice que si muere lejos del mar, que lo lleven. Que lo lleven. Es decir, su primer libro que recoge los primeros poemas de él, ya se llamaba Marinero en Tierra. Quiero decir que bueno, ese sentimiento, el mar, estaba dentro de él. Y nosotros, ¿no?, levantinos, pues exactamente, nosotros mediterráneos, lo comprendemos perfectamente. Yo me voy a dejar que me confiese un momentito, porque por circunstancias yo en mi vida he tenido que pasar una temporada no muy larga lejos del mar. Y cuando vuelve uno a esta zona, se va corriendo a Santa Pola, o se va corriendo a Guardamar, o se va corriendo a las playas de Elche, a volver a oler a salitre, a volver a oler el mar. Parece como que lo echamos de menos los levantinos. Vivimos de él. Mi marido dice que él no podría estar en una ciudad en la que no viera el mar. Necesita ver el mar, el horizonte, y para orientarse. Necesita saber dónde está el mar. Claro, si vives en Madrid, contra el retiro va a estar complicado. Creo que con estas tres líneas realmente llegamos un poco a comprender a Rafael Alberti. Y si no lo habéis comprendido, yo ahora os voy a recitar otra poesía bastante más extensa, que dice pues su filosofía universalista y dice muchas cosas que luego tú nos explicarás, pues qué es lo que te ha llegado a ti, ¿verdad, José María? Sí, vamos a ver. Es Romero Solo. Perfecto, pues la música, como siempre, es nuestra conductora, la que nos lleva durante todo este proceso. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio y sin dueño. Ser en la vida Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos. Para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es la que tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Jable, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas. Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Yo tengo que decir una cosa, estoy casi obligado, aunque Félix sabe que cuenta con mi admiración y con mi cariño desde que nos conocemos, pero es que tengo que decirlo, porque lo que acabamos de ver ahora, de vivir aquí dentro del estudio, no hay ni una sola hoja delante de la mesa de Félix. Sí, pero como yo sé que José María tenía la chuleta, digo, a ver si me equivoco, y se da cuenta, porque yo cuando la recito sola, que nadie me vigila, me da igual meter alguna palabra de mi cosecha. Da igual, porque las que pones van bien empastadas. Y esto nos da pie a algo que yo les voy a hacer una pequeña encerrona a estos dos chicos que están aquí conmigo hoy, y es que esto tiene que acabar no solamente en infoexpress.es, sino que algún día estas poesías las tenemos que hacer en la tele. Yo las dejo ahí caer en Teleels. Es posible que algún día estemos viendo a Félix. Yo pierdo mucho la tele. Ganas mucho, porque me gustaría que te vieran recitar, porque nos tienes a José María y a mí aquí embelesados. Sí, así es. Y yo quiero que te vean. Es que... Qué gran poesía, qué manera también. Vamos, bueno, a pero esta parte de que es León Felipe, que es uno de mis poetas preferidos, tengo un orgullo grandísimo. ¿A que no sabéis delante de quién recité esta poesía? No sé, pero después de decirme Rafael Alberti, ya no sé qué decirte. Pues alguien para mí importantísimo, delante de Vicente Ferrer, que no es santo, pero que algún día lo será. Algún día lo será, sin duda. Vino a inaugurar la sede de su fundación aquí en Alicante, uh-huh. Y como yo colaboré, he organizado actos para recoger dinero para su obra, pues me invitaron a ir allí y recité esa poesía delante de él. Y cuando acabé de recitarlo, me cogió de las manos y me dijo, esto es lo mejor que me ha pasado hoy en desde visita, que he llegado, ¿no?, aquí a Alicante. Y la gente se arremolinaba a su alrededor y yo me sentía un poco culpable porque me tenía cogida y no me soltaba. Y yo quería soltarme porque pensaba que era egoísta por mi parte el tenerlo acaparado, pero él no quería soltarme y ahí estaba yo. Para mí, recitarla delante de él y que él la sintiera de esa manera es un orgullo enorme. Pues con razón, Félix, desde luego ha sido especial para ti y es especial esta poesía. Bueno, y a mí, aparte de ser especial para ti, como decía al principio del programa, pues bueno, me has hecho conocer una poesía que no conocía de León Felipe y que yo... A ti te trae ese maravilloso recuerdo y yo le veo a la poesía en sí un contenido que me ha sorprendido mucho. O sea, León Felipe con este poema, pues yo creo que nos hace un canto a la vida y nos hace un canto a la vida precisamente hablándonos de la singularidad de las cosas. Es decir, él nos habla de que el poeta debe cantar a una flor y cantando esa flor está amando todas las flores. Nos dice que no caigamos en la rutina, no caigamos en la desidia, que valoremos nuestra vida en lo que tiene de singular, que la verdad, que la contemplemos como un paisaje, como ese romero que va caminando solo de lugar en lugar y sabe que no va a volver a ver ese sitio por el que ha pasado, con lo que, la verdad, todo es nuevo y al mismo tiempo se siente con mucha intensidad, porque se sabe que no se va a volver a vivir, no se va a volver a estar ahí. Y así es como tiene que ser un poco nuestra vida, saber que nuestra vida, aunque parezca tediosa, aunque parezca, bueno, pues sepamos sacarle un significado, ¿no, Félix? Y como el cómico viejo, digamos, los versos, porque a veces hay actores buenísimos, pero ya lo dicen tan mecánico que no llega. Yo he oído recitar en el Club Senior de la Universidad Miguel Hernández, recitaron los alumnos, de esos de mayores de 55 años que están allí, y recitaron los poemas con tanto sentimiento, con tanto corazón, que lo hicieron mucho mejor que una vez que vi recitar a Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis, y lo hacía con tanta técnica, con tanta voz y con tanta sabiduría, que no le ponía ni corazón ni nada, era algo metálico que no llegaba al corazón. Exacto. Yo muy técnico, ¿verdad? La muy técnico. Hay frases en el poema que me han sorprendido y que, bueno, me han dejado, la verdad, reflexionando y diciendo, che, qué verdad y qué razón tiene. Cuando dice que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Dice, para que nunca recemos como el sacristán los rezos. ¿Cuántas veces hemos estado en misa, en una celebración, y esa rete que, bueno, que no tiene, parece que no tenga alma, que no tenga, ¿no?, que sea un la fuerza de la costumbre. Exactamente. Me ha hecho perder, y lo que me ha parecido más impresionante de todo es esta frase que dice, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Claro, tú no has visto nunca a lo mejor estar cavando y estar silbando o cantando y estar cavando. Es decir, es que es así, es decir, para enterrar un muerto, lo único que se debe, para enterrarlo como se debe, es el respeto, el sentimiento, el amor de los seres queridos. Pero claro, él es cualquier persona, claro, que se pierde, es con comprensible la que el sepulturero sea una rutina, ¿no? Pero por eso digo que para enterrar como se debe, cualquier persona sirve, menos un sepulturero, para darle ese sentimiento, ¿no? Hay una cosa que tenemos que decir además, y habrás notado que nosotros cuando Feli termina de recitar o cuando recitamos alguna de las poesías, subimos la música y estamos unos segundos nosotros también pensando, igual que queremos que hagan ustedes, porque las poesías yo las comparo como cuando alguien te echa agua y empiezas a ducharte. El primer impacto es cuando empiezas a oírla en la cabeza, empiezas a mojarte, pero tiene que llegar hasta los pies. tiene que caer por todo tu cuerpo. Y esto pasa igual con la poesía. La oyes y la vas haciendo tuya y te va tocando esos pequeños resortes que activa cada parte de tu alma. Y por eso tardamos un ratito en luego ponernos a hablar, porque estamos como dejando que nos empape, dejando que nos absorba. Que es conveniente. Es muy bueno. Bueno, Feli, ¿quién viene? Madre mía. Bueno, yo esta ha sido porque ayer leí el periódico y vi la noticia de que nuestro chiquito Daniel Fenoy, que tuvo un accidente de moto hace 4 años. Cierto, cierto. Y ha hecho la marcha PEU en Valencia y ha podido. Hace 2 años le plantearon los médicos del Hospital de Valencia, donde está haciendo la rehabilitación, entonces, que si dentro de 2 años se consideraba capaz. Y ahora, a los 4 años de su accidente, ha podido hacer esa marcha. Entonces, yo cuando lo vi en el periódico, en esa foto, con ese ahínco, con esa gana de vivir, con ese esfuerzo, pensé que había que traerlo aquí y dedicarle una poesía. Y yo he escogido una poesía de Miguel Hernández. Perfecto, pues vamos con ella. Para ti, Daniel, que el esfuerzo que tú has hecho, pues a todos nos ha enseñado una de esas lecciones de la vida que no pueden dar ni los maestros, ni los sabios, así ni es. Nadie. Ahí va la música. Con 4 años, 4 flores cumples ahora. 2 alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante, va mi sangre contigo siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve. Herramienta es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Ríe. Contigo venceré siempre al tiempo, que es mi enemigo. Teníamos que terminar con él, con Miguel Hernández. Decías antes, yo tuve la suerte de recitar delante de Rafael Alberti. A mí me pasa una cosa con Miguel Hernández. Si me lo trajeran ahora, si pudiera traérmelo a alguien y ponérmelo delante, no puede ser. O sea, no creo que Miguel Hernández pueda ser real de lo grande que es. Me da la sensación de, aunque me lo pusieran ahí, este es Miguel Hernández. No puede ser Miguel Hernández tan grande que no cabe en una persona. Es algo, por lo menos para mi sensación. Sí, es. Bueno, yo quiero pedirle perdón a Miguel Hernández, allá donde esté, porque él ya dijo eso de, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Y allí le mando esta carta diciendo que yo me he permitido la licencia de, en su poesía, en vez de decir con 2 años, 2 flores, porque son 4 años los que cumple muy Daniel bien. Fenoy del muy accidente. Pues un abrazo para Daniel, muy, muy grande. José María Soler. Genial, otro día más. Para el próximo no vamos a adelantar nada, que nos gusta dejar el misterio. Pero muchas gracias a vosotros. Que ya prepararemos algo que creo que pueda. Yo no he terminado todavía, ¿eh? Pues no, sí, supongo que tendrás muchas. Pues fácilmente el próximo programa, al final, le dedicamos otros minutos para Félix, que está ya cómoda, que le gusta y a nosotros nos encanta. Es una muy buena. Ya sabe todo el mundo que si se ha descargado el podcast del programa en InfoExpress, que lo tendrá el próximo también aquí, que pueden comentar, que por favor, que además que participen. Queremos que la poesía esté viva y en el mismo foro, en el mismo blog donde habéis descargado este podcast, podéis participar en la parte de abajo. Podéis hacerlo o bien registrado, que está muy bien, o bien de forma anónima, lo que queráis. Van a estar las poesías, las podéis consultar, repasar y sobre todo seguirnos, que es lo que nos apetece. Feli, muchísimas gracias por estar aquí. Y si hay aquí alguna pregunta, pues que la dejen. Claro, por supuesto también. O alguna preferencia, en fin. Podéis hacer peticiones de poesías. Uh-huh. Poesías dedicadas. Mira, podríamos hacer poesías dedicadas, que estaría muy bien. Exacto. José María, Feli, muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos vamos a ir y os esperamos en la próxima edición de La Mirada de Ipati aquí en InfoExpress.es.